De las aguas, los malos tiempos se pasan y al paso se alejan las tardes nubladas. Resalta el azul del cielo, se nota de lejos que sigue en pie la montaña. Aún mi gente me acompaña, señal que se empeñan a aguantar altas y bajas, a levantar la cosecha, trabajando fuerte y buenos resultados. Conozco bien de la siembra, no fue algo de suerte que se dé el arado. El que usa buenas semillas y sabe de tierras, seguro se le dan frutos. Los que conocen mi vida confirman y afirman que hombres como yo no hay muchos. Las apuestas, pero cuando lo hago me gusta ganar. De palenques tengo gallos, todos bien calados, listos pa' pelear. Y en carreras de caballos no he encontrado sayo, ahí tengo uno en Culiacán. Un macho bronco entrenado, los que le han jugado no le vuelven a apostar. Voz de mando. Años frente a la empresa y los que le cuelgan seguiré mandando. Me le comparo a quien sea, me siento con fuerza, mi edad estoy sano. No me gustan los problemas, pero el que se aferra a maltratar nuestra plaza. No me defiendo con piedras, espero que entiendan, pues la advertencia es muy clara. En el monte llevando buen trote mantengo la silla. Soy de corazón ranchero, soy un caballero, tengo yeguas finas. Por el viento me paseo y andando en terreno no le pierdo fe a la Gemi. Un andaluz y un jovero de bota y sombrero que sea de 5000X. Bendición para todos, le mando un abrazo, compadre, aquí estamos. Gracias por todo el apoyo, por todo el respondo y aquí está mi mano. Que vivan los herederos, ya todos crecieron, ya controlan el ambiente. Que Dios proteja a mi gente, en especial mi niño, que siempre estará presente. Una risilla ahí, ¿qué pasó? Al risilla, tómate otra vez de tequila. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver,